Dios está evocando a resulta tu sabor mental. Dios está resulta tu sabor que recibe de derecho. Es decir, pichos que ojitos que ofrecen para mi vista. Это было.